Por eso hemos solicitado, como ADU, al rector que proceda a pagarnos este medio aguinaldo de forma completa, que utilice, obviamente que eso es con motivo de que utilice fondos propios de la universidad para hacer ese pago, que adelante ese pago, y bueno, él va a recibir, la universidad también va a recibir los dineros fraccionados como resultó al final con el decreto que hoy fue publicado y dado a conocer. Esto ha causado profunda preocupación entre los docentes universitarios y preuniversitarios porque ya nosotros venimos con este gobierno con problemas de la paritaria que se firmó el 19 de marzo de este año, en donde el gobierno no reconoció los acuerdos paritarios que se había llegado el año anterior, que era el pago de la cláusula gatillo. El gobierno nos dio un aumento que obviamente no reconoció la cláusula gatillo y resultó con una disminución en nuestro salario, hemos quedado relegados en un 12,5% aproximadamente. Y bueno, genera para nosotros una profunda preocupación y el día viernes próximo se va a reunir el plenario general de secretarias y secretarios de la CONADU Histórica con mandato, se va a hacer esa reunión para establecer si vamos a tomar alguna medida de fuerza.